No hay tiempo para dudar, mi camino he de continuar. Con mis amigos yo podré conseguir, no nos verás en tu combate huir. Ser maestro es mi afán, creo en ello y se cumplirá. Así será, es mi oportunidad y mi destino.